Perfecto. Listo, empezamos. Bueno, queridas compañeras, les queremos dar la bienvenida a todas. Es para mí dignificante, es maravilloso poder encontrarnos. La primera consigna que nos originó, que nos creó acá en Zona Sur, es nuestro lema: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Eso nos creó acá en Zona Sur a todas las compañeras que venimos trabajando. Mis compañeras me pidieron hablar de todo nuestro recorrido, lo que hicimos nosotras, cómo nos conformamos. Y pensé que podía empezar nombrando una palabra que nos define a nosotras: autonomía. Con esa palabra voy a comenzar, como la nombra Marcela Lagarde. La autonomía es histórica y por lo tanto construye. No es fácil muchas veces precisar cuándo se empieza, qué día, cómo. Tengo la sensación que es de toda la vida, de siempre. Zona Sur costó parir, pero acá estamos. Sabemos que la autonomía nos constituye, que no es algo natural, que no es una creencia, no está dada, no es parte de las personas, sino que es un tipo de construcción de las personas, de las organizaciones, de las instituciones, de los movimientos. Ella debe ser plantada en todos los niveles. La autonomía es un proceso personal, interno, y siempre es un proceso social, subjetivo y externo. Es un impacto social. La autonomía pasa por una revisión estricta de valores, con lo que definimos nuestra propia identidad. Autonomía tiene que ver con la posibilidad de movimiento, de transformación personal. La autonomía implica no solo voluntad, sino conocimiento, recursos, conciencia y acciones puntuales. Contamos con las compañeras que hacen este frente y a este frente, y hacen frente también al grave problema que tenemos de la salud pública, que significa la ilegalidad del aborto, que constituye una deuda interna y enorme de nuestra democracia. Profundizando, inclusive, tenemos que decir, en las desigualdades sociales, y que somos conscientes que esta forma de violencia contra las mujeres y sus derechos es plena, es contundente, y contra ella confrontamos. Esta es parte de una lucha en la que estamos plenamente comprometidas, y comprometidas para garantizar el pleno derecho a las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. En Argentina se calcula que entre 460.000 y 600.000 mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Cada año mueren en Argentina, según estadísticas oficiales, 100 mujeres por prácticas de abortos clandestinos e inseguros. El aborto constituye la primer causa de muerte de mujeres gestantes y pobres. Nosotras hemos trabajado en acciones tomando conciencia de nuestra propia salud y exigiendo nuestros derechos en salud sexual y reproductiva. Nosotras, compañeras de distintas zonas del conurbano bonaerense, Sur, Lanús, Lomas, Ezeiza, Calzada, Lonján, Guernica, Monte Grande, Gleu, Alejandro Cor, Cava, Parque Patricios, Temperley, Ursaco, la zona del oeste, en cada lugar contamos con la solidaridad de cada compañera que asesora, que acompaña, que está en busca de respuestas y que genera preguntas. Porque son el motor de todas nuestras pasiones, me cuesta o me resta decirles: no hay autonomía sin biografía, y el sur ya la tiene. ¡Wow!